con la intención de emigrar para el norte, fui a gestionar mis papeles legales. Abandoné a quien me daba cariño, a mi mujer y a mis pobres padres. En cuanto apenas llegué a California, 3 días después recibí un telegrama que de inmediato volviera pa'l rancho, porque a mis padres habían caído en cama. En 15 días junté mi pasaje y me dispuse a volver al poblado, pero ese día recibí otro mensaje de que a mis padres ya habían sepultado. Me dediqué a trabajar para embriagarme, para que pronto acabara mi vida, pero ni el vino ha podido matarme, aunque me vean de cantina en cantina. Aunque se tenga la edad que se tenga, siempre hace falta el calor de los padres. Y un hombre da su consejo paterno, y otra mujer el amor de una madre.